diciendo todo es diversión. No sé, no sé. No. Dame una birra. No pará, estamos a la mañana. Esto es mañana periodística. Pará un poco. No sé si todo es diversión. Pensé que estaba en el jockey. ¿Trajiste la calculadora? ¿Eh? ¿Trajiste la calculadora? Vivo con la calculadora en la mano. En la legislatura provincial a la oposición ayer se le ocurrió sacar una cuenta rarísima que difundieron mediante un documento. Sí. Hernán Pérez Araujo, que es diputado peronista. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás, Hernán? Buen día, Juan y Juan Pablo. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Un poco hemos visto en las redes sociales lo que ya pensás de esta situación. Lo paso en blanco para quien no esté al tanto. La oposición dice que, como sumados, comunidad organizada, el PRO y el radicalismo sacaron más votos en las elecciones de mayo que el peronismo o el Frente Peronista, tienen derecho a ejercer la mayoría en las comisiones legislativas. ¿Alguna vez te había pasado un planteo de este tipo, Hernán? Mira, es la primera vez que me toca estar acá en la legislatura, los antecedentes, no hay situaciones de este tipo. Incluso en el año 2015 también hubo una conformación de 15 y 15, luego hubo alguna extinción de algún bloque y quedaron conformados distintos, pero esto no había sucedido. La mayoría y la mayoría de las presidencias en las comisiones se las quedó el oficialismo, que es quien más votos obtuvo. Esto de pretender retrotraernos hoy, 12 de marzo, 13 de marzo, no sé bien qué día es ya, al 14 de mayo del año pasado, a hacer un recuento de votos y a pretender unificar boletas que fueron separadas. Claro. Y parece que ganaron las elecciones en mayo. Sí, sí. Nos fuimos al PJ, festejamos, ganó Cilioto, ganamos nosotros los diputados, pero resulta que estábamos viviendo en una ficción. Parece que ganó esta... Además, no sé cómo se llama, porque todavía no le han puesto nombre a este nuevo frente parlamentario, que, insisto, además está integrado por tres bloques, con tres presidentes de bloques, con tres secretarios de bloque, con tres bloques distintos aquí en la legislatura. En uno está comunidad organizada a su título, en el otro está el cuadro de Alfonsín, en el otro está el cuadro de Macri. Está claro que no hay un solo bloque. Claro. Aun cuando fuésemos 15 contra 15, como plantean ellos exponer esta situación, este famoso sistema que yo digo que ideó un tal Dont allá en 1878, un catedrático belga, que determinó que para la distribución proporcional de los cuerpos colegiados de asignación de las respectivas bancas a cada una de las fuerzas políticas, se aplicaba este método de dividir los votos obtenidos por los cocientes a ocupar y después en orden decreciente ir ocupándolos. A nosotros nos da en todas las comisiones un número más que la oposición sumada, porque sí, somos 15, 7 de la Unión Cívica Radical, 6 de PROMID y 2 de comunidad organizada. De la oposición, verdaderamente, esta cuenta que están haciendo, yo creo que es un absurdo sí, es rara. Uno jurídico entiende. Y un absurdo electoral, y además pretende arrogarse una mayoría que, y esto sí no es la primera vez que sucede, que la ciudadanía pampeana no les otorgó. Esto está más que claro. Claro. Uno entiende el afán opositor por estampar en un mapa la nueva situación política, que efectivamente la hay. El peronismo venía acostumbrado a ejercer una mayoría, a manejar el quórum a su decisión, y no. Pero esto es tan rico, porque yo pensaba, es lo mismo que si el peronismo dijera, bueno, mis votos, los del PJ, sumados con los de comunidad organizada, son el 70%, qué sé yo. ¿Y qué tiene que ver? Por algo fueron fuerzas diferentes en la elección. Tal cual, pero además si seguimos este razonamiento, que yo insisto, lamento decirlo, pero entiendo que es un absurdo jurídico, debiéramos dejar alguna banca en blanco para que represente a quienes votaron en blanco y dejar algún lugar vacío en las comisiones para representar a quienes votaron en blanco. Bueno, pues no, esa idea me gusta más, te digo. Alguna vez se ha propuesto, sí. Por eso la pongo de manifiesto, pero hay que escribirla en caso de que quisiéramos que fuese así. porque la constitución provincial es clara, determina el sistema DONT para conformar la Cámara. Una vez conformada la Cámara, según el sistema DONT, ya no podemos venir a recontar votos que en aquel momento estábamos separados, peleados, en aquel momento desde comunidad organizada tildaban de chorros y de corruptos a algunos miembros de la Unión Cívica Radical. Bueno, ahora hicieron borrón, cuenta nueva, se olvidaron y pretenden reagrupar aquellos votos que fueron claramente separados en aquel momento. Porque si no salimos a rejuntar nosotros los votos de la primera vuelta electoral del año pasado y sumamos alguno y capaz que Massa ganaba en primera vuelta. Pero no, muchachos, eso ya precluyó. Ya se aplicó el sistema DON, se conformó la Cámara. Y el reglamento dice que se debe respetar en la conformación de las comisiones la representación de los distintos sectores políticos. Perfecto. ¿Cómo hacemos para respetar esa representación de los distintos sectores políticos? Bueno, o nos ponemos de acuerdo, por eso dice en lo posible, para que no sea un corset y tenga que ser una fórmula matemática, o nos ponemos de acuerdo, cosa en la que veníamos avanzando, los presidentes de bloque, y en mi caso como vicepresidente de la Cámara, participando de las reuniones, hasta que vienen desde la oposición con una solicitud, insisto, por lo menos, cuanto menos absurda desde lo jurídico, que es que como se suman los votos de mayo del año pasado, ellos tienen el 50% de los votos. Bueno, no es así. Entonces, no nos ponemos de acuerdo, apliquemos el sistema DONT. ¿Qué dice el sistema DONT? Dividimos y nos da a nosotros, en las comisiones de 13 miembros, 7, en las comisiones de 11 miembros, 6. Y el resto los tienen que repartir entre, o el bloque opositor, o los dos bloques opositores, o los tres bloques opositores. Porque de acuerdo a la situación y a la conveniencia son 3, 2 o un bloque. Bueno, no. Eso también debieran aclarárselo a la sociedad. Son 3, 2 o 1. Bien, claro. ¿Y qué sucede, Hernán, si no se ponen de acuerdo? Bueno, el reglamento dice que la Cámara designará a los diputados que deben componer las comisiones. ¿Quién es la Cámara? Bueno, el cuerpo legislativo, la legislatura en pleno con los 30 diputados y la vicegobernadora que ejerce la presidencia de la Cámara. Así que tendrá que determinarse en el recinto la conformación de las comisiones. En principio, nosotros pretendemos seguir dialogando. Pareciera que después de una reunión en la que quedamos en seguir discutiéndolo, nos contestan como un comunicado de prensa del que todos ustedes se han hecho eco, pareciera un corte del diálogo. En ese caso, en la sesión del día de mañana... ¿Va a haber sesión mañana? Esto está diciendo. ¿Va a haber sesión entonces? Bueno, sí, sí, tiene que haber sesión, sí, uh-huh. sí, tiene que haber. No podemos seguir esperando a que a la oposición se le ocurra conformar las comisiones para sesionar. Vamos a sesionar, y si para la hora de la sesión no tenemos conformadas las comisiones de común acuerdo, con un diálogo razonable y acorde a lo que el pueblo de La Pampa votó, que es que el gobernador es Sergio Cilioto, la vice Alicia Mayoral, y que el Frejupa tiene 15 diputados, y que el resto de los bloques han tenido la conformación que el votante decidió, es decir, 13 y 2, en el mejor de los casos, o 7, 6 y 2. Tendremos que decidirlo en el cuerpo, votar, y así se resolverá como corresponde, en uso de las herramientas que la democracia nos da. ¿Y te parece, Hernán, que esta movida opositora es una demostración o un anticipo de que no van a dar quórum, por ejemplo, para tratar el aporte solidario obligatorio? Sí. Es como una... Me sale la palabra porongueada a mí, ¿no? Pero una cosa así... Mira, yo no creo que ya se los dije a ustedes cuando estuve presente ahí. Sí. Yo no le tengo miedo a eso, es una herramienta parlamentaria, el quórum. Perfecto, hay que tener el cuero muy duro para no dar quórum. ¿Por cuántos jueves no van a dar quórum? Aquí la ciudadanía está reclamando que nos pongamos a laburar. y que resolvamos los problemas de que en algunos casos los hemos ocasionado nosotros y en otros son bastante foráneos, ¿no? Entonces, bueno, pongámonos a laburar. Acá, si no, agarramos el discurso, el microfonito y somos todos guapos. No, vamos a sentarnos en el recinto, vamos a laburar, vamos a dar los debates que haya que dar y después votamos. Eso es la democracia. Cuando ellos entiendan que no tienen que dar quórum, bueno, no lo darán, pero esto puede ser una situación absolutamente ocasional, no puede ser la metodología de trabajo, si no, no vamos a trabajar en 4 años y no es para eso que estamos acá. Bien, Hernán, claro, y si querés agregar algo más, más vale que te escuchamos. No, no, como siempre a disposición, gracias por el espacio y saludo a toda la audiencia de Kermés.